Se acabarían con

tienes hambre, un frío y el mar te marea. Rezas a Santa María. Este viaje es nada de turismo. Caíste en la trampa del coyoterismo. Solo recuerdo, siempre me acompañan por mi camino. Recuerdo, emigrante buscando nuevo destino. Recuerdo, tu trabajo eso me lo ha prometido. Solo recuerdo, solo la tormenta se está acercando. Yo quiero saber si la están pasando bien. Yo quiero saber nada más eso. Mensajeros cumple 10 años. ¡Yesa!

Babilón. Y no podemos hacernos los ciegos, falsos pensamientos no vamos a recibir. No seremos esclavos de sistemas y reinados. Somos hombres libres y no creemos en lo malo. El emperador King se las día y nos da entendimiento. Para ser reyes en Babilón tenemos que luchar. Muévete y olvídate de los problemas de Babilón. Mira que positivamente sí venceremos junto al ya. Para que muévete y olvídate de los problemas de Babilón. No, no, no. Mira que positivamente sí venceremos junto al ya. Para que muévete y olvídate de los problemas de Babilón. Yeah. Mira que positivamente sí venceremos junto al ya. Para que muévete y olvídate de los problemas de Babilón. el mal y salvar la ciudad. Nuestra gente no parece confiar, pero lo vamos a lograr con mucha fe y no maldad. protect me of yeah, this. Police. You know what is police? Bomboclaat police. You know what is police? Police is a job, job, job, job, job, job, job, job. Policeman. Policeman. And here comes the dub version. Policeman. In Ramadan style, you know. Check it. Yo. hablas, pero hablas de una vez. Perdón, diré, creo que queda mucho más por recorrer. Y con todo el humo ya no puedo ver la realidad de lo que está pasando. Perdón, diré, creo que queda mucho más por recorrer. La lluvia cae de plomo otra vez. Y no tengo paraguas, solo tengo mi palabra. Y no puedo ver con el humo ni comprender el futuro de mi país, que no aguanta más. Que no aguanta. está en Babilonia, tu alcoba en Madagascar. No quiero que vengas triste, y si fumas la pipa de la paz, tu amor ya se ve de lejos, y no creo que pueda alcanzar. Está en Babilonia, tu alcoba en Madagascar. No quiero que vengas triste, si fumas la pipa de la paz, y tu amor ya se ve de lejos, y no creo que pueda alcanzar. Rasta Babilonia, Babilonia, Rasta Babilonia, Babilonia, Rasta Babilonia, Rasta Babilonia design, Babilonia, Rasta Babilonia design, Babilonia, Babilonia, Babilonia love ya, what ya, Babilonia love ya, what ya. Babilonia love ya, watch out, Babilonia love ya.

¿Qué vas a hacer? Voy a mixtear aquí unos denquillos, ve, para hacer un tequesquite brujo y darle al petarrillo aquel para que se quede trampando a oreja ese. ¿Y sabe qué? Cosa que nos echamos nosotros un buen buche porque ya estamos perdiendo altura. Somos como el sol.

quimera en masa, quiero permanecer. Margine mi sociedad, Macoña, güey. me sigues, que sea de corazón. Si crees y oh, que este mundo sin vos será peor. Si no te tengo, ni para qué desear. Yo no quiero seguir así. Si vos no puedo, con fuerza resistir. Esta lucha no tiene final. Yo no quiero pelear, solo esta vez no. Con tu hombro puedo vencer. Ay, yo no quiero pelear, solo esta vez. Lucha, lucha, lucha, lucha. tus caricias, recordando este dolor que te aplaude.